A la fuerza no voy a retener algo que jamás será para mí. No lloraré por ti, no lloraré. Aunque voy a sufrir al mirarte partir, pero eso sí te digo, puede ser que tú si llorarás por mí. No lloraré por ti, pues no mereces tú este llanto. No lloraré por ti, aunque en verdad te quiera tanto. No lloraré por ti, no lloraré por ti, mas sin embargo tú si llorarás por mí. No lloraré por ti, no lloraré. Aunque voy a sufrir al mirarte partir, pero eso sí te digo, puede ser que tú si llorarás por mí, tú llorarás por mí. Aunque te vayas lejos, muy lejos, tú llorarás por mí al extrañar todos mis besos. Llorarás por mí, tú llorarás por mí, mas sin embargo yo no lloraré por ti.